Bueno, ahí estábamos escuchando a los Ratones Paranoicos, sigue girando. Y el que no para de girar es la información aquí en las Sierras Chicas. Estamos en el anexo, en el 939 del dial, y nos vamos a ir para la parte norte del Corredor Serrano porque nos enteramos de que va a haber una movilización, una manifestación allí en el Manzano que va a llegar hasta Candonga por el conflicto allí con Ticupil Sociedad Anónima. Uno de los que con los que hablamos casi siempre es Juan Carlos Smith, abogado ambientalista. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el llamado, che. Bueno, bien, a ver, contame un poco por qué decidieron marchar este sábado. Bueno, mirá, si bien el correlato es estos incendios del 13, 14 y 15 de agosto en Candonga y el emprendimiento del Tucupil, lo que en realidad nos está convocando definitivamente a casi todas las organizaciones ambientales a lo largo y a lo ancho del corredor de Sierras Chicas es la protección del bien de los bienes comunes, del bosque nativo. Estamos muy preocupados con la situación del bosque nativo en particular, pero también de la biodiversidad en nuestra zona. Estamos en una situación muy dramática en nuestra zona y los quienes deberían estar atentos a esto están perdiendo de vista, ¿no? Entonces, las organizaciones que hace mucho tiempo que luchan, llegan, informan, que capacitan, hemos logrado esta consensuar esta idea. Ahí estoy perdiendo un poquito la señal, Juan, a ver si te podemos recuperar. La verdad se venía escuchando bárbaro. A ver, ¿nos escuchás, Juan? No, bueno, definitivamente hemos perdido ahí la señal. Juan, a ver, vamos a reiterar. Estábamos hablando con Juan Carlos Smith sobre la movilización del próximo sábado, de este sábado, mejor dicho, a las 10 horas va a partir desde El Manzano hacia Candonga. Juan, te recuperamos, a ver, hola. Espero que sí, hola. Ahí está, ahí se escucha perfecto, Juan. Ahí está, buenísimo. Bueno, les contamos que, bueno, las organizaciones de Sierras Chicas comenzaron a advertir esto hace mucho tiempo ya. Eclosiona esto en febrero de 2015, cuando se inunda Sierras Chicas. Y como siempre decimos, nosotros lo veníamos advirtiendo y estamos advirtiendo cosas que realmente van a ocurrir y nos van a dejar muy mal parados como comunidad. Entonces, esto nos obliga a aglutinarnos, a convocarnos, así como nos convocamos hace un mes en Villa Allende para marchar en contra de los emprendimientos canteriles, que ya son mega minería de cantera en nuestra zona. Bueno, ahora nos convocan los emprendimientos inmobiliarios en Zona Roja, que nos complican hoy la existencia y van a complicar aún peor la existencia. Entonces, los incendios del 13, 14 y 15 en Candonga hacen eclosión y, bueno, es por eso que el 28 vamos a marchar. Así como marchamos a la cantera El Gran Ombú, vamos a marchar juntos, todos, hacia Candonga. Allí haremos un acto. Bueno, ya tenemos muchas actividades ahí para hacer, ¿no? Juan, ¿y cuál es la situación actual de Ticupil Sociedad Anónima? En el lugar, me refiero, ¿no? ¿Sigue trabajando en esa zona roja declarada reserva o ha parado toda la maquinaria? No. Pese a que el Poder Judicial le ha ordenado detener las obras en el emprendimiento, las obras no han cesado. La Asamblea de Vecinos del Tabascate ya hace mucho que lucha contra este emprendimiento en Zona Roja. Logró medidas cautelares que no se cumplen, obviamente. Y hace 10 años que los vecinos del Tabascate, los vecinos del Manzano, Abodero del Cerro Sur, vienen diciendo que ese emprendimiento no puede estar ahí porque ese loteo es ilegal. Y casualmente desde ese loteo se incendian casi 300 hectáreas de bosque nativo, ¿no? Y eso lo venían advirtiendo, como te decía recién, las organizaciones mucho más formadas, mucho más capacitadas, con mucha más información que los propios estados comunales y municipales advierten con tiempo las cosas que van a ocurrir, pero bueno, algunos prefieren mirar para otro lado, hay también negocios de por medio, claramente. Entonces, bueno, vamos a decir basta, ¿no? Vamos a decir que esto ya no puede seguir así porque no es basta por un capricho, Leo, esto es una ley, es ley la que prohíbe eso, ¿no? Es como que vamos a decir que queremos que se cumpla la ley en Sierras Chicas. Hoy tenemos el territorio canibalizado, y eso en lugares donde las cuencas hídricas son las que nos proveen del bien común agua, es muy dramático realmente. Entonces, nos costó mucho tiempo discutir esto entre las diversas organizaciones ambientales del corredor, y vamos a marchar todas juntas, o la mayoría todas juntas, el 28, así como el emprendimiento inmobiliario de Ticupín, ¿no? Juan, lo hemos hablado infinidad de oportunidades ya por estos micrófonos, por el anexo. Quiero que me refresques, además de Ticupil, ¿cuáles son los otros emprendimientos que están allí al caer, digamos, en el sentido de que están, que siguen sus emprendimientos o que van a empezar sus emprendimientos inmobiliarios, sobre todo en el Corredor Norte, ¿no? Bueno, es una información interesante esa, Leo, porque lo que nosotros estamos viendo es que aparecen loteos, empresas, sobre todo sociedades anónimas, que intentan iniciar o continuar con emprendimientos inmobiliarios en zona roja. Los ahí en esa zona de Candonga son varios los emprendimientos que están esperando el destino final de la empresa Ticupil Sociedad Anónima. Por eso nosotros le decimos a la justicia que esto tiene que apurarse y se tiene que resolver, porque claramente lo que, vuelvo a insistir, no es un capricho que la justicia resuelva que la ley 98.14 prohíbe estos emprendimientos en zona roja, para que los demás, los que están haciendo cola y esperando ese destino, de una vez por todas, cesen en esa idea de hacer estas cosas que no se pueden hacer en zona roja, ¿no? Claro, está. Te quiero decir, no, y digo un poco, porque no quiero esquivar la pregunta, es no cesan de insistir con nuevos y viejos emprendimientos inmobiliarios en esas zonas. No ha cesado, es más, aumenta. Tendría que hacerte un listado de las sociedades anónimas que tienen peticionados en municipios y comunas de todo el corredor de Sierras Chicas las intenciones de vender el territorio para hacer loteos, que en general son loteos para personas que tienen o adquieren su segunda o tercera residencia. Es decir, que no son casas que el común de las personas, los ciudadanos comunes, estemos requiriendo, sino que tienen otros, necesitan un paisaje, necesitan una montaña al frente, en general no quieren tener cerca a nadie. Bueno, ese tipo de accionares están prohibidos por la ley, porque así lo dice la ley, pero hay infinidad de peticiones para eso, ¿no? Y una cosa más, las comunas y municipios no los pueden frenar, no tienen capacidad para frenarlos, en muchos casos porque además suscriben ideológicamente a esa forma de habitar el territorio, ¿no? Y estoy hablando de intendentes y jefes comunales, es decir que en algunos casos por ignorancia y en otros casos porque suscriben a esa forma de, vuelvo a insistir, de habitar nuestro territorio, cosa que nosotros vamos a decir el sábado, no acompañamos, no convalidamos, y como poblaciones queremos que eso se empiece a ver realmente en la realidad, ¿no? Juan, reiterame por favor la hora y el lugar, sobre todo la ubicación de dónde va a comenzar la marcha, así la gente puede convocarse allí. Bueno, nos vamos a aglutinar en el polideportivo del Manzano, en la localidad del Manzano. La caravana que viene desde Villa Allende y Saldán tomará la E53 a la altura del río Ceballos y se aglutinará ahí en el Manzano, y los que vienen de Sierras Chicas Norte también vendrán por la E53, y así nos aglutinaremos a las 10 de la mañana en el polideportivo del Manzano. Ahí arrancamos, de ahí vamos a partir hacia Candonga, vamos a tener una parada en un lugar muy icónico, porque estos incendios tenemos la leve impresión de que son tienen una intencionalidad que es un viejo camino que la empresa Ticupil quiere abrir, porque le cuesta pasar por el Manzano, a las personas que viven ahí les cuesta pasar por el Manzano, no quieren ver ciertas cosas que nosotros vemos y que con las cuales convivimos cotidianamente como habitantes de este lugar. Entonces quieren abrir un camino, y ese camino, casualidad, es la zona que se quema, ¿no? Entonces después aparecen las topadoras abriendo caminos para que las personas que viven en ese lote o pretenden vivir en ese lote ilegal no tengan que pasar por lo que vemos nosotros cotidianamente en una localidad empobrecida como es la del Manzano, ¿no? Juan, querido, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, como siempre, por este contacto, y vamos a seguir cronicando esto, ¿eh? Gracias, un abrazo, gracias. Un abrazo, Hasta allí, Juan Carlos Smith, abogado ambientalista de los vecinos del Chabascate, por la manifestación, insistimos, que se va a llevar a cabo este sábado.